78. ¿No será que por tener en nuestro DNA la mezcla de energías pensamientos somos lo que somos? Sí, ustedes llevan en su DNA energías universales que provienen de Orión, Alfa Centauri, Andrómeda, las Pléyades. Ustedes son ayaplianos humanos. La primera especie universal creada en la realidad regular es ayapliana, de esta especie derivan todas las demás razas. El DNA de ustedes se ha modificado 332 veces, desde que llegamos al planeta y desde que comenzaron a distorsionarse. En esta etapa, en este alineamiento se modificará por última vez, llegando a 333 transformaciones genéticas. En este periodo de 7000 años, cambiarán las estructuras atómicas de la energía, revolucionando el proceso evolutivo, porque transfigurarán una energía densa, pesada, oscura, en sutil, clara y diáfana. Hoy en día ustedes tienen por estudios en su cerebro unas 100.000 millones de neuronas, con casi 200.000 conexiones. El avance consistirá en que ustedes tendrán 300.000 neuronas y llegarán a 300.000 conexiones. Ese salto en la evolución se deberá a la cantidad de información que recibirán de otras realidades en el transcurso del alineamiento cósmico. Si ustedes genéticamente no hubieran sido formados de energías pensamientos universales o simplemente nosotros los eremitas, no los hubiéramos ayudado a salir de la distorsión dándoles nuestros genes, hoy en día estarían muy atrasados en su evolución y menos en la elevación. Ustedes son lo que son porque fueron manipulados genéticamente por nosotros y por la Confederación Cósmica. ¿Nos pueden dar un ejemplo de modificación de nuestro DNA? Existen dos maneras de modificar el DNA, artificialmente o naturalmente. El primero ustedes lo están realizando a través de la ingeniería genética, la cual consiste en saber cómo la estructura molecular funciona. Ustedes están realizando modificaciones en el reino vegetal y animal, manipulándolos para conseguir plantas de mayor porte o sustancialmente más nutritivas, como en el caso de las frutas y verduras. En los animales manipulándolos para conseguir una mayor cantidad de carne o de leche, o hacerlos inmunes a las enfermedades, etc. Y la manipulación genética en el hombre, como por ejemplo retardar la vejez y otros. Este tipo de manipulación genética no es permitido en los cánones universales. En el universo todo funciona naturalmente por conciencia del conocimiento y entendimiento energético. La manipulación artificial influye negativamente en las fórmulas universales del cuerpo del ser uno. Ustedes lo realizan por la terrible y enfermiza distorsión de sus energías pensamientos. Cuando el DNA se modifica naturalmente es una consecuencia de la forma de vivir, tipo de alimento que se consume, los cuales son tratados y manipulados.